Sí, café. ¿Unos pastelitos? No, unos pastelitos. No, ahora llegarán. Con ese indirecto yo creo que llegarán ahora. Claro, claro. Oiga, don José Ramos, muchas felicidades. Muchas gracias. Estamos discrepando, don Carlos y yo, por... Vamos, no discrepando entre nosotros, sino discrepando con los poderes regionales porque te han quitado fiesta el día del... ¿Vale? Claro, es que yo lo que quiero saber es muy sencillo. Cualquiera de nosotros insulta a alguien, decimos algo y llama a un señor por teléfono a favor y otro insultándonos a nosotros. Entonces dicen, la comunidad ha suprimido una fiesta. No, la comunidad no. Nombre y apellido de unos señores que no tenían nada que hacer, se sientan en una mesa y dicen, vamos a ver cómo fastidiamos, qué fiesta quitamos. Es nombre y apellidos, como don Gerardo averiguó el nombre de quién era el ingeniero aquel que utilizaba a los obreros como cabalgadura. Oiga, don Carlos ha venido de Puente, Asturias, y se encuentra con que allí se trabaja. Bueno, yo viniendo de fuera... No sé si está preocupado porque viniendo, igual le manda a hacer por ahí algunas labores. No, pero viniendo de fuera es mejor que no haya fiesta porque están las cintas abiertas. ¿Sabe usted lo que pasa, don Carlos? Sí. Que acá empiezan quitando el 18 de julio y al final lo acaban quitando todo. Se anima. ¿Qué quiere decir? ¿Que vuelva la fiesta? Eso lo iba a preguntar yo. ¿Saben ustedes que han llegado ya unas pastitas aquí? Hombre. No hay nada como una indirecta a tiempo. Claro. Ah, sí. Bueno, por cierto, oiga, perdonen ustedes, yo que soy nuevo aquí, aunque ustedes no se lo crean, en mi primer viernes, no el primer viernes de mes, mi primer viernes aquí. Y yo tengo oído, porque les oigo, que don Gerardo Iglesias se desahoga. Tiene 3 minutos. ¿Tres? A mí me han dicho que menos, ¿eh? que algo menos ha sido posible. Oigo más el día del padre de usted 6. Hombre, para ser la primera vez no venga usted con la rebaja, ¿eh? Pues le voy a decir una cosa, aquí porque me ha puesto... normalmente tengo 3, 4, 5, y a veces consumo la media hora, o sea... Bueno, pues venga, depende, ¿no? Arránquese usted por derecho. Voy dentro de este tema, don Gerardo. Venga, don Gerardo, arránquese usted. Bueno, hay tantos temas que no sé por dónde empezar. Aquí don Carlos y yo estamos comentando el anuncio este que ha hecho don Carlos Olchaga en el sentido de que en el 94 se empezará a generar empleo. Evidentemente, después de toda elección legislativa, pues el país se convierte en el país de las maravillas. Pues, ¿qué quieren que les diga? Que se me abren las carnes cuando veo al PSOE por ahí con su estrategia electoral pretendiendo recuperar la credibilidad perdida. ¿Sobre la base de qué? Evidentemente no sobre la base de modificar todas aquellas políticas que han cabreado mucho a la opinión pública. Llámese política económica, llámese su falta de preocupación en los asuntos éticos, etcétera, etcétera. No. Una estrategia electoral sobre la base de ir a mendigarle a Nicolás Redondo que, por favor, al menos se calle durante una temporada y no les incordie. Es una estrategia electoral basada en levantar todas las alfombras del edificio del Partido Popular, que me parece estupendo. Me parece estupendo. Pero claro, el problema está cuando uno se da cuenta que más que un intento de sanear la vida pública del país, es un intento de chantajear al Partido Popular, luego así como decirle, oiga, que usted también está en el tinglao, cállese la boca. Es una estrategia que al final uno se pregunta, bueno, ¿y cómo es posible plantearse recuperar credibilidad sin modificar aquellos aspectos de las políticas que han distanciado a la base social del partido en el poder? Pues es posible en un sistema democrático, bueno, pues que está ya muy degenerado. Y esta es la verdad, ¿sí? Donde los partidos no atienden tanto a las demandas sociales como a campañas propagandísticas para subvertir la opinión de los ciudadanos. Esta es la cuestión. En fin, yo espero que la nueva estrategia electoral del Partido Socialista no le dé resultado, porque estos días cuando leo por ahí la prensa que están recuperando la iniciativa política, me preocupa. Es decir, si con esa farsa recuperar la iniciativa política, quiere decir que el sistema sigue dando aguas por todas partes. Don Alfonso, ¿sí? ¿Cómo se ve esto desde Orihuela? Esto de Orihuela se ve más o menos así también. También, ¿no? Bueno, pero yo les pregunto entonces al de Orihuela y al de aquí, ¿estaban ustedes hablando de este país o de Italia? Es que no hay mucha diferencia ya, ¿eh? Hombre, hay algunas... Bastante todavía, ¿eh? Sí. ¿A favor de quién? Hombre, hay bastante... A favor de España. En cuanto al desarrollo del proceso. Sí, que aquí no se han levantado tantos escándalos porque... No, y que todavía no se saca el revólver con tanta facilidad y esas cosas, ¿no? Pero ya se sacará, hombre. Pero escándalos se sacará. A ver, los hay. Un poco de paciencia. ¿Eh? Escándalos como allí financieros, a ver, los hay. Hombre, yo estoy convencido, dice que hay una serie de partidos en Europa... que tienen un modelo de financiación idéntico. pero que además la identidad no es casual, sino concertada, vamos. Sí, sí, porque además quien da la comisión es una multinacional con sucursales en todos los países. Sí, sí. Hay mucha comisión y efectivamente hay mucho parentesco. ¿Qué tal gente? Oiga, ¿y aquí a la tertulia nadie quiere darle una comisión? Don Carlos, don Carlos, ya, tenemos unas galletas aquí, están con un poquito de chocolate. Pues riquísimas. Don Luis, por favor, tiene que usted tener en cuenta que hay que tener mucho cuidado con las chaquetas con chocolate. Ya, pero eso estaban tan silenciosos, yo creía. Porque el sabor fuerte de la galleta puede enmascarar la mala calidad del chocolate. Es verdad, ni como chocolate, ni como galleta. Yo les sentía tan silenciosos que creía que mi discurso estaba... ¿Quién se estaba entusiasmando? Estaban comiendo pasta. ¿Quién les ha traído las galletas? Verdad, diría una cosa, la representante de las amas de casa se las ha llevado. Don Gerardo, no le he cortado porque soy nuevo, pero me ha parecido que usted se ha excedido en el tiempo. No, me hace más corto. Yo me he callado, no he dicho nada, no he dicho señoría, no tiene usted la palabra señoría. Sí, sí, pero ya empezó a condicionarme desde el primer momento y ahora me vuelve a lanzar la puya. Bueno, pues yo lo que digo es una cosa para darle más pie a don Gerardo, porque lo que ha dicho me parece muy interesante. Es que cuando en un país se empieza a sacar los trapos de uno y del otro y tal, en vez de sacar ideas y proyectos y cosas, que es lo que aquí hace falta, mala cosa. No, a mí me parece muy bien que se saquen los trapos, ¿eh? Lo que ocurre es que yo estoy seguro, porque además lo ha dicho Alfonso Guerra desde la tribuna en una ocasión, me acuerdo yo perfectamente, siguió un papel y dijo, cállense ustedes, que yo empiezo a tirar de los sieres. O sea, que si los demás se callan, entonces no tiran de la manta, ¿no? Tiran de la manta como elemento de chantaje, eso es lo que me parece mal a mí. Por lo demás, sí, que pongan todo al descubierto, a ver si el país se llena de... Sí, pero fundamentalmente no aprovechando las elecciones, ¿no es eso? Claro. Por cierto, vamos a entrar en uno de los temas básicos de hoy son las fallas. ¿Saben ustedes quién es el personaje que más veces sale repetido en los minutos, en las fallas? ¿Quién? No lo saben, imagínense, a ver, un personaje, un político de Tudela. ¿De Tudela? Tú aquí dice, es la estrella de esta edición y aparecen diferentes fallas como buitre, demonio, estrangulador, cangrejo y califa. No está mal, ¿eh? O sea, no hay nadie que le quiera. Lo que menos me gusta es lo del califa, pero lo demás... Lo del califa porque le suena a alguien. No, ¿sabe usted lo que pasa? Es que además... Está usurpando el puesto. No, don Carlos Ochaga es que además tiene una caricatura fácil. Claro. Sí. Entonces por eso les resulta más fácil y lo sacan mucho. Pero estará encantado. Es curioso. Claro. Que es el protagonista de las fallas. Claro. Un hombre, todo un ministro, que el simple hecho de serlo ya impone, ¿no? Bueno, que viste bien, que vive bien, se cuida, se supone, ¿no? Y sin embargo, yo no me quito encima cada vez que le veo la imagen de tendero fracasado. Bueno, pero por otra parte, don Gerardo, y con respeto a esos magníficos artistas... Mal el traje. No, pero esos artistas que hacen los ninos tampoco entienden que Solchaga únicamente hace lo que le manda Felipe González. Que hay un presidente de gobierno. Sí, pero yo no creo que haga solo... No, tiene ideas. Entonces es que manda más que Felipe González. No, es que hay yo creo que hay alguien a quien Carlos Solchaga y Felipe González obedecen mucho. Claro. Yo creo. O sea que en realidad el malo es otro. El malo... Siempre tiene que haber un malo. Yo creo que evidentemente Solchaga tiene el peso que tiene dentro del gobierno, como antes lo tuvo Boyer, que son más o menos lo mismo, la misma línea, porque detrás hay un poder económico que les avala, ¿no? Detrás hay un poder que le dice a don Carlos Solchaga, don Felipe González, lo que tiene que hacer, y por otro lado también se lo dice al señor Álvarez Casco y al señor Aznar. Que porque es el mismo, ¿no? Y mientras él dice... Y ahora están metidos en un lío tremendo. Yo escuchando ayer a Rosa Conde se me partió el corazón, ¿no? Cuando habla del drama, drama ahora con los empresarios. Cuevas ha roto el maridaje, está dejándose querer por el Partido Popular y están los hombres desesperados, claro. A ver cómo conciliar, por una parte hacerle algún guiño a Nicolás Redondo y por otra parte, claro... A la patronal, que Cuevas no se sienta despechado. Oiga, eso es otra cosa que a mí me hace mucha gracia, que de pronto, ahí con lo de Cuevas, por ejemplo, de pronto el patrón dice una cosa y todos los demás dicen lo mismo. Pero al día siguiente... Es que donde hay patrón no me lleva dinero. Que Cuevas se ha vuelto político y tal igual, y todo el mundo, Cuevas se ha vuelto político. Pues claro, ¿quién va a votar jefe de los patrones? ¿Sabes quién va a ser jefe de los patrones? ¿El Partido Comunista, coño? A la vaca de tierra. Señores, ¿me permiten ustedes la pequeña y habitual pausa? Sí, una pausa. Con tres para demostrar el éxito de este programa. Pero alguna será de promoción, ¿no? Óigalas usted y juzgue. Sí, primero juerga, música, copas, luego al coche y después... La fiesta continúa. El coche sin gasolina no anda. Con alcohol, ni lo arranques. Mide el riesgo. Tú decides. Dirección General de Tráfico. Si usted desea tomar las proteínas, vitaminas y minerales de la leche, pero nada de grasa, tome leche desnatada Pascual. Al principio, por su absoluta falta de grasa, quizá le parezca muy clara. Pero le sugiero que insista. Tómela durante 4 o 5 días, acostúmbrese a su delicado sabor y acabará gustándole tanto que no querrá volver a tomarlo de antes. Y además, leche desnatada Pascual le ayuda a mantenerse en forma cuidando su figura y evitando el aumento de colesterol. Por su línea y su salud, leche desnatada Pascual. Ayuda a no engordar. Antena 3, en tu radio de acción. Escucha hoy viernes los mejores momentos de la semana en El Campanario. Una recopilación de los sucesos más entrañables y muchas sugerencias para la diversión. Bueno, pues viva la gente sin Miguel Ángel García Juez. Oiga, más anuncios que la tope, ¿eh? Han visto ustedes que estamos a tope. Por cierto... ¿quién viene hoy? Perdón un segundo que tengo que hacer una rectificación. He dicho yo, en el fragor del combate, me he referido a Tudela y han llamado varios oyentes de Tudela diciendo que no les faltemos. Que si no es el Chagas de Tafalla. Claro, de Tafalla. Y que no les faltemos. Ah, o sea, que no insultemos a los de Tudela, ¿no? Faltemos, han dicho faltemos. Que no les faltemos solamente. Pero es verdad, ¿eh? Han llamado, pero rapidísimamente. Claro, ahora llamarán ya ni siquiera hijo predilecto, puede ser. Ahora llaman los de Tafalla y se cagan en los de Tudela. De todas las maneras, rectificando el error, no deben de sentirse ofendidos, incluso... No, pero ahora pueden llamar de Tafalla diciendo, ¿y qué culpa tenemos claro, nosotros? Pues eso iba a decir. Claro. Yo no, que... El radio Tudela era donde decían, y a continuación unas pijaditas de Tchaikovsky. Radio Tudela. Bueno, pero naturalmente Radio Tudela tenía cosas muy graciosas. Voy a decir una cosa, no era la Radio Tudela de Antena 3 Tudela, ¿eh? No. Era una vieja Radio Tudela. Era otra Radio Tudela y decía, jabón Timbo, Dios, qué jabón. Pues entonces, ¿han leído ustedes en los deberes que no ha leído nadie la historia de unos sepultureros? Sí, lo he leído. Sí, que los han colocado en una librería. Sí, en la biblioteca municipal. ¿Qué pasa? ¿Que por ser sepultureros no tienen que ser cultos? No, pero en cierto modo la biblioteca es un cementerio. Claro. Los están enterrando. Si no van los españoles a leerlos, es un cementerio. ¿Cómo? Yo no conozco la noticia. ¿La podrían explicar un poquito? Pues el señor Carandé, que sería letra pequeña de todas las cosas, y que además le acabo de pasar la chuleta. No, dice que escribieron un cartel que ponía... ¿Te ruega qué? Y ponían qué con K. Eso era una consecuencia del traspaso. Son tres sepultureros de Madrid, de los 70 años. Pardo. Sí, yo, si los ha seleccionado usted, que vuelva pronto el juez, porque son una chapuza de deberes. Perdón, es el equipo habitual, como siempre, en esta casa. El equipo habitual. En esta casa puede cambiar la estrella, pero las culpas son siempre del equipo habitual. Yo he tenido un soplo antes de irme de que parte del equipo habitual... Varios del equipo habitual... Están en Oviedo. También se iban de vacaciones. Algunos están en Oviedo, me han dicho. Por también ejemplo, se iban de vacaciones. Algún tertuliano se ha ido a Oviedo. Sí, sin señalar. A ver si están conspirando... No, esto... Yo he venido aquí... Bueno, ¿que quién viene hoy? Me dicen que el resto del equipo está como lo de Tudela, muy enfadados, con el señor Pumares. No, porque ahí se ha quedado, por ejemplo, tengo entendido, la representante de todas las amas de casa. Creo que estará ahí. Esa es la que está enfadada. ¿Por qué la representante de todas las amas de casa? Está enfadada por las cosas que usted dice cuando ella ha seleccionado... ¿Qué linda esta? Ha seleccionado con mucho cariño todo ese tipo de noticias. A mí solo me ha gustado la de que José Ramón y yo. La que defiende el libro de esas películas. El que no está es usted. Perdone, ¿qué noticia estaba usted dando, don Carlos? Que defiende el número de curas. ¿Y le ha gustado por qué? No, pero no lo entiendo, porque en realidad un empleo para toda la vida como es este y bien alimentado, no sé por qué no tiene más vocación. No, tan bien alimentado. Sí, bien alimentado, si tiene sueldo del Estado. Bueno, pero es para toda la vida. Se anda por ahí con 4 duros, hombre. Oye, pero los hay que ni eso, en cambio esto es para toda la vida. Y oye, ¿usted por qué no apunta a eso? Porque a mí me pilla ya un poco más. No, hay una sección de vocaciones tardías. Pues le advierto que hay veces que lo pienso y se me... O ir a la tapa. ¿Qué cree que destina el número de curas, don Carlos? ¿Cuál cree que es la razón de fondo? Hombre, como diría alguien, la falta de fe. Yo creo que don Carlos de Cartujo yo no le veo. Sin poder chillar a don Carlos, ¿alguien se lo imagina? Yo es que no estoy seguro que de los muchos curas que había antes... Tuviera cada cinco años... Don Carlos podría presentar una queja cada cinco años. Pero qué buena sería, don Luis. Sí, sería estupenda. Cinco años meditándola, escogiéndola. Como de comiendo. Cama dura. Y fabricando el... Pasan cinco años y dice, comida mala. Pasan cinco años y dice, mucho frío, dice el obispo. Joder, si nos estáis quejando. Pero, don Luis, ¿se podría fabricar licor Chartres? ¿Usted lo ha visto hacer el licor Chartres? No. Ah, yo lo he visto en la abadía, en la abadía de Leire, en Navarra. Ah, Leire. Eso es maravilloso, porque hay un solo monje que tiene el secreto de la mezcla de los 36 hierbas. Y no se las dice a nadie. No, y si se muere... Las sabe también Pepe Plana. Las tiene apuntaditas en un papel escondido en la caja fuerte. Ah... Pues si acaso. Creo que... Claro, porque aquí no puede transmitirse la fórmula de padres a hijos, ¿no? Claro. No, de padres a novicios. Los monjes no es lo mismo. Siempre tuvieron una buena mano para esa cosa de los licores. Eso siempre lo han trabajado bien. Sí. Creo que el señor Pumares quería meterse a catador. No, pero podría pasar de padres a sobrinos. El señor Pumares, usted quería ser catador en una cartuja, ¿no? No, porque yo, usted lo sabe perfectamente, yo no bebo lo alcohol. ¿Seguro? Seguro. ¿Y fuma, fuma o no fuma? Hace ya más de 18 meses que no fumo. ¿18 meses y cuántos días? Y tres. No, ahí cuando la gente se lo sabe exacto. Cuando la gente dice, hace mucho que no fumo, bueno, cuando dice, no, llevo 6 meses, 11 días y 6 horas sin fumar, dice, se cae. Cuando lleva la cuenta de esa manera, quiere decir que se está cortando el tabaco todas horas. Bueno, pero fumador, don Gerardo. Bueno, yo soy un fumador empedernido, pero justo en ese momento. Lleva una boquillita para que arrastro una monumental bronquitis. Estoy intentando engañarse. Claro. Estoy intentando engañarme. Lo que decía Orson Welles. Decía, dejar de fumar es lo más fácil. Yo he dejado miles de veces. Yo nunca he dejado, ¿eh? Nunca. ¿No? No. Nunca he sido capaz ni de proponérmelo en serio. Lo de beber alcohol, que yo insisto una vez más, que yo, quitándolo en el aislado, yo no he visto a nadie beber alcohol. No, don Ladislado sí. Alcohol puro, alcohol de quemar. Los demás beben whisky, coñá. Claro, don Ladislado sí. Don Ladislado... Bebe alcohol. Puede tomar alcohol, ¿no? Sí, alcohol. Y yo creo que incluso ha bebido Barón Dandy. Esto, don Gerardo, lo de la bronquitis que tiene usted al lado no será por el señor Pumares, ¿no? No, era ninguna indirecta. Dice, arrastro una bronquitis, digo, ha ido para allá el señor Pumares, y alguna habrá montado, ¿no? ¿Quién viene hoy o no? ¿A dónde? Ahí, la Concapa, va la Concapa. No, la Concapa no. Viene la CEOPA. La CEAPA. Está... ¿Y esos quiénes son? Con la sentencia esa favorable del... El Póntelo, ¿eh? Eso es la Concapa, si no, esto es la CEAPA, que es la Confederación Española... Pero ha estado muy bien el ministro de Sanidad el otro día. El otro día me ha gustado. Sí, cuando ha dicho que sí, mucho... Que la castidad sí, pero los pecadores condones, no podemos. Pero el SIDA no se cura desde los púlpitos. Tiene razón. Ahí es donde entró la vocación al señor Pumares, en esa frase. ¿Y qué es eso de la CEAPA? Yo estaba diciéndolo, pero no me dejan ustedes. Confederación Española de Asociaciones de Padres de Alumnos. Qué complicado, ¿no? Pero de madres y de madres también, ¿no? Bueno, padres en plural. Y yo pensaba que como era el Día del Padre, solamente venían los padres. Viene don Jacinto de las Heras. Luego vendrá la representante de las amas de casa, supongo. Es que ahora hay una... ¿Hablar de qué? ¿Pero para hablar de qué? Pues de los padres. De los padres. Ahora hay una sección de padres separados. Sí. Que han protestado y que quieren también la custodia. Han hecho una manifestación en Madrid. Sí. ¿De qué van a hablar? Pues de, como dicen ahora los finos, del rol del padre en la familia. Te ha gustado, ¿eh, Carlos? Está bien. El rol del padre. El padre ha perdido el mando del televisor, don Juan José. y con ello ha perdido el mando de la familia. Claro. El padre ya ni zapping le dejan hacer. Hay que darse cuenta lo que ha cambiado todo. Lo que era ser padre antes, sí. Cuando se daban puñetazos en la mesa. Toma, y sus riagazos. El doctor Paulino Castel, que va a participar en su libro, contaba que antes los padres arreglaban todo con una azotaina. Sí. Y ahora, les voy a decir una expresión de mi hijo el otro día, que tiene 4 años. Le pido una cosa, le digo, oye, por favor, tráeme una cosa de la habitación, no recuerdo quién está. Dice, cógela tú, yo no soy tu padre. Así, me está escuchando aquí, ¿eh? Sí, sí, eso está muy bien dicho. Oye, eso es una nueva... ¿Sabe usted aquel telegrama de un estudiante que estaba fuera de su casa estudiando y que suspende y manda un telegrama a su madre que dice, he suspendido tal asignatura, prepara a papá? Y la madre le contesta por telegrama, papá preparado, prepárate tú. Esos telegramas, aquel, a mí el que más me gusta es el de aquel amigo del ministro de Agricultura, Cirilo Ministro, te lo juro por mi madre. Pues usted sabe que don Cirilo dio una conferencia en Murcia y dijo que distinguía el trigo de la cebada por el sabor. Ministro, te lo juro por mi madre. No es el único que ha sorprendido a propios y extraños, ¿eh? El único ministro de estos últimos años. Ahora, llevaba mucho mejor el traje que don Carlos Ochaga, ¿verdad, don Gerardo? Ya lo vi. Sí. Y se peinaba mucho. Viste mal. Viste mal. Don Carlos no le comprenden ustedes, ya le comprenderán. ¿Eh? Claro. Cuando tengamos 10 millones de parados. Don Carlos ya, no le comprenden todavía. Ya. Bueno, creo que está sonando el aviso de despedida. Nos vamos. Que lo pasen ustedes muy bien. Don Gerardo, espero estar con ustedes otro viernes. Bueno, pero no vengan ese plan restrictivo. No, yo le digo que sigo instrucciones. Conociendo al juez, calculo que el viernes de Semana Santa. Oiga, y manda usted otra botellita a mí, hombre. Pues nada, eso está hecho. Estaba muy rico. Hasta luego, don Gerardo. Hasta luego, don Alfonso, don Carlos y don Gerardo. Y hasta luego, don Luis. Adiós. Hasta dentro de unos minutos.